cebolleros venían realizando cortes, ¿no? En el ingreso a San Javier, en un reclamo que tiene que ver con la cuestión de lo que les pagaban, ¿no? Por la venta de las cebollas. Bueno, finalmente hubo un acuerdo durante estos días, se estuvieron reuniendo los referentes de los contratistas, o sea, los denominados cuadrilleros, y también los representantes de los jornaleros que trabajan justamente en la cosecha de la cebolla, que tenemos tan presente acá, ¿no? Hay veces que también está bueno recordar eso, cómo, qué es lo que se produce en nuestro valle inferior, la importancia que tiene también. Y quien estuvo encabezando esa reunión donde finalmente se llega a este acuerdo es la jefa comunal de San Javier, estamos hablando de Gladys Almuna, quien ya tenemos en comunicación, Nico. La saludamos en esta mañana. Gladys, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Nicolás y Sofía desde Radio Encuentro. Buen día, Nicolás. Buen día, Sofía. ¿Cómo les va? Viene acá comenzando la semana. Bueno, me alegro mucho. Nosotros también con una semana tranquila, gracias a Dios. Podemos decir que estamos bien hoy. Bueno, justamente hoy nos encontramos en condiciones. Bien, queríamos consultarle un poco, bueno, cómo se dio esa reunión, cuál es el acuerdo al que se ha llegado y, bueno, también, ¿no?, contar un poco la importancia que tiene, ¿no?, esta producción de la cosecha de cebolla en nuestra zona, también para dimensionar un poco, ¿no?, la importancia que tiene. Sí, sí, la verdad que el día miércoles, el día 31, nosotros nos encontramos con un tema que era que los trabajadores de la cebolla, los que denominados descoladores, comenzaron a realizar cortes en los accesos de la comuna de San Javier en búsqueda de un mejor precio para el trabajo que ellos realizan. La verdad que estuvo bastante complicado, porque ellos a las 01 de la madrugada ya comenzaban con los cortes para que no saliera quienes son denominados los cuadrilleros, que son los que los llevan a ellos a trabajar al campo, más los productores que salían de acá en búsqueda de ganar un poquito más por el trabajo que estaban haciendo, que era de 800 pesos por bolsa. Y la verdad que lo charlaron y como no llegaron a acuerdo, decidieron realizar cortes que la verdad que estaba que no generaba nada saludable para nosotros, porque nosotros siempre tratamos de que se dé el bien común para todos, ¿no? Porque para poder salir adelante tenemos que tirar todos para el mismo lado y no era lo que estaba pasando en ese momento. Bien, sí, la escuchamos. Sí. La verdad que no estaba bueno, porque si bien era una situación en la que los chicos cortaban, pero no afectaba el tránsito de la comuna como los profesores, los colectivos para transportar a los chicos, la gente de salud, todo era medianamente normal. Habían dejado un carril desocupado y sí se le cortaba el tránsito a la gente que quisiera ir a trabajar a la cebolla. En un momento era algo que nosotros mirábamos desde afuera, pero empezamos a ver que se generaba una tensión que no estaba buena, así que decidimos convocarlos a una reunión donde juntamos ambas partes. No logramos tener un acuerdo, se llevaron una propuesta, pero la verdad que no le cerraba a ninguno de los dos, así que a las 5 de la tarde nos volvimos a juntar y nada, por una mínima X cantidad de dinero tampoco pudimos acordar. Y era un momento tenso, la verdad que no estaba bueno y la gente no la estaba pasando bien. Siempre hay colaboradores, viste, para que esto se torne un poco pesado, así que decidimos estar comunicados continuamente con ellos y que de las propuestas que hubieran estuviéramos sentados como una manera de generar esto de que cuando hay desorden en la casa la madre pueda acomodar algunas cosas para que los hermanos no se peleen. Así que bueno, el día viernes tuvimos una próxima reunión a las 13:30 y logramos llegar a un acuerdo que la verdad que les parecía bien a las dos partes, así que el día sábado comenzaron a trabajar normalmente y con muchas ganas porque se había atrasado mucho, y la verdad que son alrededor de 300 personas más o menos, trabajadores, 300 y pico que salen a trabajar todas las mañanas para buscar el pan, y no estaba buena la situación que estaba pasando. Teniendo en cuenta de que mencionabas que había partes que no estaban de acuerdo, luego de firmar el acuerdo que se dio, ¿crees que quedaron todas las partes conformes o es un punto de partida este? No. Yo creo que quedaron conformes porque en la primera reunión no pudimos lograr un piso que estaban pidiendo los trabajadores, que era de 1.100 pesos para el taco que se hace de exportación, que es... eso se descuelga en una bolsa grande de 50 kilos y se lleva a los galpones de la zona sur de Buenos Aires, donde se procesa y se exporta. Y ellos lo denominan mercadito, el que preparan en las bolsitas naranjas, sí. No sé si lo ubican, sí. Que ese era de 1.350 lo que necesitaban. Y la verdad que solamente faltaba conversar un poco porque muchos de los que están saliendo a trabajar ya han acordado hasta por 1.400 pesos, que es un poquito más de lo que esperaban. Bien. Teniendo en cuenta esto que mencionabas, Gladys, en base al mercado y las variantes que esto conlleva, ¿se trabajó, se prevé en algún mecanismo de revisión si cambia las condiciones del mercado? Sí, se charló, de hecho hay un acuerdo que se firmó donde nosotros vamos a tratar de estar siempre con ellos para poder que no se generen conflictos de vecinos prácticamente, porque la mayoría son personas que se han venido a trabajar del norte, de la provincia, de países vecinos, y se cruzan todos los días, la verdad que se cruzan todos los días y para estar en una situación tensa como la que teníamos no está bueno, así que por eso es que convocamos a las partes y pudimos charlar y pudimos cerrar en un número que les convenía a las dos partes. Bien, te agradecemos por estos minutos, Gladys. No sé si quedó algo ahí en el tintero como para mencionar a la comunidad de San Javier, si no, damos por finalizado. No, por favor, la verdad que les agradezco a ustedes que se comunican con nosotros y bueno, todo el mundo se fue a trabajar, así que estamos en paz y que sea próspero para todos. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.